viejos. Los clásicos de siempre. Tres revoluciones. Revoluciones. En el mes de octubre de 1995, llegaría uno de los trabajos más populares y exitosos de la carrera musical de la agrupación de Smashing Pumpkins. Este fue titulado Melancholy and Infinity Sadness, el cual tanto su portada y arte interno nos recuerda la película Viaje a la Luna del director francés Georges Méliès, y el cual incluyó grandiosas canciones que se quedaron en la recordación del público y hoy, 25 años después, las consideramos como grandes clásicos dentro del rock. Una de ellas con la que abrimos este episodio de 33 revoluciones en el día de hoy, Tonight Tonight. Así le damos la bienvenida al episodio número 117 en el día de hoy. Les saluda Freddy Gómez García y lo invito para que a partir de este momento me acompañe en estos 120 minutos en este viaje musical a través del tiempo. Los primeros minutos recordaremos a la agrupación The Smashing Pumpkins a cargo de su vocalista Billy Corgan. También recordaremos otros LP que están de aniversario por estos días y que casualmente fueron lanzados finalizando 1995 y hoy, 25 años después, siguen en el alma y en el corazón de muchos seguidores de la buena música. Okay, but don't say I didn't warn. En 33 revoluciones, el invitado musical, el invitado. En el episodio Reventón de la serie Los Simpson, emitido en 1996, todos recordamos esta frase mientras suena esta canción en el Festival Lollapalooza, emitido en aquel capítulo. Ah, Lisa, deprimir a un adolescente es como freír un huevo motuleño. Esto lo dice Bart Simpson a su hermana Lisa con el tema Siva. Luego tendremos a 1979 en su versión Unplugged. Melancholy and Infinity Sadness cumplió 25 años y vale la pena recordarlo en nuestra tornamesa en el día de hoy. Wanna go for a... El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Wanna go for a ride? And God is empty, just like me. revoluciones, sonido en vivo. Revoluciones, el invitado musical, el invitado musical. Conocidos Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. You're unbelievable. Los clásicos. Los clásicos de siempre. Tres revoluciones. A finales del año 1995 se gestaron varios trabajos que hoy en día siguen siendo muy importantes y pilar fundamental dentro de la industria musical. Como lo comentábamos al comienzo de este episodio, iniciábamos con The Smashing Pumpkins por los 25 años de su LP Melancholy and Infinity Sadness. Días después llega otro LP que se consolidó dentro de la industria musical y hoy en día es considerado también muy importante para los coleccionistas, sobre todo por las influencias dentro de la música como tal. Hablamos del LP What's the Story Morning Glory de la agrupación Oasis, liderada por Noel Gallagher. Recordaremos este LP escuchando los temas Hello, Roll With It y Don't Look Back an Angel. El LP más importante de Oasis también celebra 25 años y lo tenemos aquí en nuestra tornamesa en el día de hoy. Revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. You gotta say what you say. You don't let anybody get. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Sonic Youth, NAN, Palapalooza, el sonido de los 90 está en 33 revoluciones. 33 revoluciones. Iniciaba la década de los 90 y el género grunge comenzaba cada vez a consolidarse con más fuerza. Todos recordamos agrupaciones como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Bush. Y en el segundo semestre de 1995 llega un trabajo muy interesante de la agrupación Collective Soul. Una carátula muy sencilla de color azul. También el título del disco es homónimo al nombre de la agrupación. Y con el cual comenzamos a conocer el gran talento de esta agrupación, sobre todo en su producción y mezcla musical al combinar diferentes instrumentos en cada una de sus canciones. Reconocimiento que después fue evidente y fue apreciado por el público en LPs como Dosage en 1998 o Blender a mediados del año 2000. De este LP escucharemos los temas Untitled, Where the River Flows, Jerk, y finalizaremos con el tema más interesante y el cual contiene una excelente mezcla musical al final de esta canción, donde se combinan coros y diferentes instrumentos, entre ellos los de cuerda como los violines, December. Los clásicos del tiempo. Tres revoluciones. We'll be right back. en 33 revoluciones. El invitado musical. El invitado musical.